Me la paso improvisando a todita las mujeres. Me la paso improvisando a todita las mujeres. Me mata el guayabo, pa' no más.